1:05, entramos en la recta final en la mañana de hoy, miércoles. Lo vamos a hacer para acompañarles, informándoles también de iniciativas que se van a desarrollar de cara al fin de semana. Es lo que hemos hecho, por ejemplo, en el espacio de carnaval. Hemos hablado de actividades que se van a llevar a cabo en este carnaval durante este fin de semana. Y también vamos a hacer referencia pues a otras iniciativas que se van a llevar a cabo, en concreto la jornada del 28 de febrero. Saben que para conmemorar el Día de Andalucía, desde hace muchísimos años es tradicional que se desarrolle en nuestra localidad el Día de la Bicicleta, una actividad que llega organizada por la Federación de Asociaciones de Vecinos 88 Ubrique Sierra, desde que se constituyera allá por la década de los 80 y que, bueno, pues desde entonces se ha convertido ya en una auténtica tradición en nuestro municipio. Pequeños y mayores sacan su bicicleta ese día para hacer un recorrido por las calles de nuestro municipio. Lo hacen, bueno, pues acompañados los pequeños de los adultos y en muchas ocasiones bajo la lluvia, que también ha coincidido. Finalmente parece que en esta edición no va a aparecer la lluvia, sino que vamos a poder disfrutar de ese buen tiempo. La presidenta de la Federación, Mercedes Guerrero, está con nosotros a través del teléfono. Mercedes, buenas tardes. Buenas tardes. Pues un año más se ha preparado una nueva edición del Día de la Bicicleta, ¿verdad? Sí, un año más. Uh-huh. Ya son unos cuantos. Cuéntanos lo que habéis preparado para esta edición. El año pasado creo que era Polletón Algarrobal. Este año Plaza de la Verdura Polletón, ¿verdad? Si no me equivoco. Exactamente. Este año le toca a la Plaza de la Verdura la salida y la llegada al Polletón. Uh-huh. Y bueno, como no tiene nada de particular, es como cada año. Hay dos encargadas de la salida, que sería la Plaza de la Verdura, que donde, dada la situación que hay con la crisis, pues va a haber un punto para una recogida de alimentos. Que quiera llevar y depositar en la caja de alimentos, pues va a estar abierto. Y luego se saldría desde la Plaza de la Verdura, bajaríamos por la calle El Agua. ¿Eh? Sí. Y hacia los callejones. Es que estoy ayudando porque no sabemos todavía dónde va a ser la izada de bandera. Está por confirmar, la íbamos a hacer en principio aquí en la Plaza de la Estrella, pero posiblemente se haga en Alberti. Entonces, claro, el recorrido sería de los callejones, pues ahí ya nos iríamos hacia el Prado, pero pendiente de este puntito, si fuese la plaza de Rafael Alberti, pues pararíamos ahí y salíamos la bandera y volveríamos hacia el Prado, ¿vale? Claro. Está claro, ¿no? O sí, sí, sí. No, sí, lo hemos entendido. Un poco el recorrido todavía no está confirmado porque dependerá de cuándo se comunique dónde va a ser la izada. Hacia la Plaza de la Estrella, sí, hacia el Estó. Cogemos Avenida de Corte, Fuente San Francisco y nos metemos por el Polletón, que es donde se van a sortear cuatro bicicletas. Uh-huh. Y también sortearemos complementos deportivos, vaya. Porque este año también contamos con otra nueva tienda de bici que nos va a facilitar estos complementos. Se llama Viques. Y está también La Ventolera, que también colabora con nosotros. Como siempre, Ciclo en la Mela, que nos da una bicicleta, el Ayuntamiento de Ubrique, la Asociación de Ciclistas también colabora con nosotros, que es el que va dirigiendo un poquito el recorrido. Y por aquí ya creo que nada más. Uh-huh. ¿Cuántas bicicletas entonces? ¿Cinco me has dicho? Cuatro, perdón. Uh-huh. Cuatro bicicletas son las que se van a sortear. Y accesorios deportivos, complementos deportivos, ¿no? Sí. Para entrar en el sorteo hay que inscribirse previamente en la salida, ¿no? Y recoger el dorsal. Sí, mira, en la salida se pone un dorsal que es con lleva un número y es con el que entras en sorteo. Uh-huh. Y si vamos a ver, los números tanto en el bote, ¿no? Si volviera a salir el mismo número, quede claro que se vuelve a sortear, porque claro, queremos que todo el mundo tenga la posibilidad de llevarse un premio. Claro. ¿Cuántos dorsales han preparado? ¿Cuántos números? Siempre solemos preparar sobre 700. Uh-huh. Que hay años que hay menos y hay años que hay más. Ya eso se va haciendo en el camino. Por ejemplo, el año pasado, estos últimos años, ¿cuál ha sido más o menos la media de participantes? La media, sí. El año pasado se superó los 700. El año pasado se superó. normalmente es que depende del tiempo. Si claro. llueve, pues hay menos. Ahora, si hay un día bueno, pues el año pasado fue, vamos, fue mucha gente. Pues este año vamos a tener bueno también. Esperemos. Así que vamos a poder disfrutar de una amplia participación porque el buen tiempo lo va a permitir también, ¿no? Como decía. Ojalá, porque hija, los carnavales. Sí, después de 3 semanas de lluvia, en mayor o menor medida, así que sí. se va a agradecer, ¿no? Contar con un fin de semana soleado para poder disfrutar de esas actividades al aire libre. Y hay muchas. Tenemos el Día de la Bicicleta de la Federación, tenemos las actividades del carnaval, en fin, que vamos a poder disfrutar de muchas ajá. iniciativas en esa localidad. Y bueno, pues por lo demás, sí que la salida prácticamente simplemente se entrega el dorsal durante la inscripción y se sale. ¿A qué hora, por cierto, será el inicio? A las 11, a partir de las 11 de la mañana. 11 de la mañana. Ajá. Y bueno, pues siempre prevista también esa parada a las 12, que es cuando suele tener lugar la izada de bandera, ¿no? Sí, claro, a las 11 tenemos prevista la salida, pero claro, tenemos que esperar que todo el mundo tenga su dorsal, que no quiere decir que a las 11 en punto vamos a salir, que podemos salir a las 11 y media, pero depende de la gente, porque no le podemos decir a la cola, desde aquí son las 11 nos vamos, ¿no? Pues hay que esperar que todo el mundo tenga su dorsal, porque, hombre, cuando la gente está ya harta de esperar, pues dice, es que son las 11, pero vamos, nos vamos a dejar a los que no tienen dorsal allí, ¿no? Claro, que entonces son 700. Hay que tener paciencia y, hombre, y esperar que estemos todos preparados para salir. Claro, que son 700 dorsales los que hay que entregar, que son muchos, claro. Y eso hay que echar un ratito. En fin, además también, bueno, siempre lo comentamos, ¿no? Esto es un paseo, no es una carrera. No es una carrera, ¿verdad? Y luego también cuando lleguemos a la meta, pues, sabe que... Hombre, aquello es, hay personas allí preparadas para recibir 700 bicicletas, que no son personas nada más, sino vamos con bicicletas. Entonces, no dejemos las bicicletas en un sitio y nos vayamos a recoger la bebida. ¿Y qué pasa con la bicicleta y el dorsal? Que no pase la gente, es que está allí mi fulano ni mi mengano, porque es que eso, mujer, que es mucho lío. Porque hay bicicletas y gente por un lado y por otro. Entonces, que pasemos ordenadamente... por el bien de la organización, ¿vale? Claro. Que estemos todos organizados. Intentar ponérselo fácil a la organización, ¿no? Ya que hace el esfuerzo de trabajar y de ofrecer esta iniciativa, pues intentar no dificultar, ¿no? Todo lo que conlleva la realización de esta actividad. En la llegada, además, como decíamos, bueno, pues tiene lugar ya esa jornada un poco de convivencia, ¿no? De tomar un refresco, de tomar algo después del esfuerzo físico, de conversar unos con otros y también después se lleva a cabo ese sorteo, ¿no? De las bicicletas y del complemento deportivo que nos decía. Es un poco lo que es la despedida también, ¿no? Del Día de la Bicicleta. Sí, es algo que atrae a la gente y le gusta, no solo por el tema de ir en bicicleta, ¿no? Sino que también allí, claro, es un punto de encuentro, como tú has dicho, de relación, y es algo que no te entretiene tampoco mucho, sino ocupa 2 o 3 horas de la mañana y luego ya puedes hacer otra, que no es una actividad que tienes que implicarte todo el día, y entonces atrae mucha gente. No te voy a preguntar qué es lo que se ha preparado desde el Polletón, porque el viernes tenemos cerrado ya hablar con la presidenta, con Ana Aragón, y ella nos va a entrar un poco más en detalle, ¿no? De lo que se ha preparado para recibir a esos 700 ciclistas que participan en este Día de la Bicicleta. Pero sí que, bueno, queríamos, en cualquier caso, anticipar, ¿no? La actividad que se va a desarrollar ese Día de la Bicicleta organizada por la Federación. Y esta novedad, que al menos pienso yo que es una novedad, no la había escuchado otros años, el hecho de que se va a poner un punto de recogida de alimentos no perecederos en la salida, en la Plaza de la Verdura. En la salida, sí. Esto, hombre, ante la necesidad que hay ahora, en estos momentos, pues están pidiendo alimentos porque en verdad es muy necesario y no sé, es nuestra manera de colaborar con estas personas, que es algo que no te obliga, es voluntario y hombre, la gente está muy concienciada en estos momentos en qué manera puede ayudar y esa sería una. Pues se pide por tanto esa colaboración, ¿no? Si cada ciclista de esos 700 que podrían participar acuden con un kilo de alimento, pues no veas tú, ¿no? Que no sea todo el mundo arroz, porque... Claro. Porque hay otras cosas que, mujer, que también hacen falta y no solemos llevar, hombre, que pensemos también, no siendo perecederos, pues que hay otras clases de alimentos. Claro, y bueno, te iba a comentar, ¿después a quién va a ir destinado esa bolsa de alimentos que se recoja? Pues en principio, hombre, quien los está pidiendo es Cáritas, y nos consta que Cáritas está haciendo una labor, vamos, supongo que a gente del pueblo, vaya. Entonces, irá dirigido entonces a Cáritas, ¿no? Sí, sí, sí. Irá dirigido a Cáritas. Pues ahí queda también, por tanto, ¿no? Esa parte solidaria del Día de la Bicicleta, que, bueno, pues puede ser una iniciativa para repetir, ¿no, Mercedes? Sí, claro. En cara al futuro, lo digo porque, bueno, pues mezclar esa actividad multitudinaria que concentra un buen número de personas e invitarlas a ser solidarios recogiendo alimentos para los más desfavorecidos, pues no es mala idea, la verdad. Hombre, también se aprovechan estos momentos que hay gran concentración de personas y, hombre, ayudar lo que podamos, ¿no? ¿Te pregunto por la edición del Día de la Bicicleta? Yo no hago nada más que preguntar y la verdad, porque aquí tenemos mucha información, pero la primera que se hizo es que yo creo que no estaba ni la federación, estaba todavía... constituida. Yo creo que es anterior, la federación se hizo en el 88, y yo creo que antes de los 88 ya se hacía la bicicleta. Según personas que han estado... antes de aquí en la federación, sobre esa fecha. A lo mejor comenzaría la actividad de manera un poco más modesta, sin tantos participantes, y con los años pues sí que se ha ido ya convirtiéndose en una iniciativa multitudinaria, ¿no? Que la que sí, se da citan pues muchísimos ubriqueños, sobre todo los niños, ¿no? Que también es importante. Sí, sí. Y eso que te digo, comenzó, eran las asociaciones se reunían en un sitio, un punto de encuentro que había, ¿no? Y ahí partió esta idea, que luego, claro, se federaron y siguió aquí. Siempre cada año se intenta que la salida sea desde una barriada y la llegada sea a otra barriada, a otro punto. Y bueno, pasar también, esa es otra de las tradiciones del Día de la Bicicleta, pasar por el punto en el que se está desarrollando ese acto institucional de izada de bandera con motivo del Día de Andalucía, ¿no? Claro, para conmemorar este día, que vamos, al fin y al cabo se hace para conmemorar el Día de Andalucía. Que es el objetivo principal. Bueno, Mercedes, pues invitamos, ¿no?, todos aquellos ubriqueños que quieran participar. Por cierto, con la cosa de que coincide con el carnaval, ya otros años también ha coincidido con el carnaval, desde luego, ¿no?, la celebración del Día de la Bicicleta el 28 de febrero. No sé si habéis encontrado alguna vez ciclistas disfrazados. Sí, sí. Sí, ¿no? Precisamente el cartel, no sé si habéis no lo dado tengo. Cuenta que... sí, pues ahí en el cartel fue un año que fue un grupo disfrazado. Estaba muy bien, la verdad que ideal, precioso el cartel. Y le dijimos que si no le importara salir en una portada y nos dijeron que no. Y este año pues lo hemos puesto y está precioso. Vamos, que si fuese la gente disfrazada sería genial. Ah, sí, yo lo tengo por aquí, el cartel, que no lo había visto yo, lo tengo por aquí, sí que es verdad, que van disfrazados, ¿no? Un grupo de personas participando en ese Día de la Bicicleta. Iban con sus triciclos y estaban, vamos... precioso, mira. Sí, porque iban un poco de niños pequeños, ¿no? Iban con triciclos en vez de con bicicleta. Y es curioso porque se utiliza esa imagen para promocionar, ¿no?, lo que es el Día de la Bicicleta de la Federación. Pues nada. Sí, les di un cartel precisamente porque a los de esta asociación y me dijeron que todavía tienen los triciclos guardados. Y digo, hijo, para sacarlo otra vez. Sacarlo otra vez y participar, sí. ¿No? Que se puede hacer en cualquier caso, claro. Bueno, pues Día de la Bicicleta, organizado por la Federación de Asociaciones de Vecinos 88 Briquesierra, la salida en principio a las 11 de la mañana desde la Plaza de la Verdura. Recuerden que pueden participar acudiendo con esos alimentos no perecederos para llevarlo a esa bolsa que se va a recoger destinada a Cáritas. Y luego el recorrido que todavía está por cerrar dependiendo del lugar donde se vaya a realizar la izada de bandera y posteriormente la llegada a la barriada del Poyetón. Lo recordaremos, no obstante, el próximo viernes también con la presidenta del Poyetón, con Ana Aragón, para conocer los detalles que han preparado desde este colectivo vecinal para recibir a las bicicletas. Mercedes, lo dicho, no sé si comentar algo más y si no, pues te agradecemos el que nos hayas atendido. Te invito a todo el mundo, que va dirigido a todo el pueblo y que asistan, y si van disfrazados, pues mejor que mejor. Pues hay que dar esa invitación para que participen los mayores, los más pequeños, disfrazados o sin disfrazar, pero con bicicleta, triciclo o algo que tenga ruedas y que no sea motor. Eso es lo que podrán utilizar para participar en ese Día de la Bicicleta. Mercedes Guerrero, presidenta de la Federación, muchas gracias por habernos atendido hoy en la mañana. Muchas gracias a ustedes. Gracias, buenas tardes. Pues el día de la bicicleta.